Ay, se me fue el nombre de la piedrita. Es un fósil y ese también es para la salud, buena vida y protección. Muy bien. Bueno, pues ahí están estos regalitos. Gracias, Gaby. Sí, nada. Pasas por a recoger tu regalo, ¿eh? Sí, gracias. Gracias a ti. Pues ahora sí, amigos, es hora de que se pongan a llorar y no de miedo, ¿verdad? Pero vamos a un breve corte, ese corte de estación, y regresamos en unos minutitos ya para despedirnos de todos ustedes. Bien, amigos, pues hemos regresado y ya nos vamos. Y bueno, pues en este momento no sé si tengamos todavía por ahí algunos saludos. Sí, Ahorita mandamos yo tengo algunos unos saludos. saludos. Aún están entrando algunas llamadas. Ahorita las checamos de todos modos ya para irnos. Quiero agradecerle a toda esa gente que, como este cuate que les decía, nos estuvo siguiendo noche tras noche. Y bueno, desde las 10 de la noche que iniciábamos hasta algunas veces estuvimos terminando un poquito colgados del horario, eso de la 1 de la mañana, tal vez 2 de la mañana, con los enlaces que tuvimos en las expediciones. Agradecerles muchísimo que sean parte de este programa. Y bueno, pues yo sí quiero referirme a esto. Yo sé que hay mucha gente que no cree en este tipo de cosas. Hay mucha gente que sí, que la mayoría de ellas, bueno, pues escucharon sus llamadas, que sí, que esto que hacen, el comunicarse con nosotros, es porque tienen ya han vivido alguna situación. Y que pues eso confirma que creen en esto, ¿no? Así Y que es. tienen esa facilidad tal vez de ver algunas cosas, como hay quienes no han tenido la oportunidad y que, bueno, seguirán siendo escépticos, incrédulos, como yo lo decía en un principio del programa, en el primer programa. Yo me declaraba casi casi uno de los escépticos, ¿no? Así es. Que no creía mucho en estas cuestiones. Pero bueno, pues conforme fue avanzando el programa, nos fuimos dando cuenta de muchísimas cosas, algunas situaciones que vivimos, que realmente pues me hicieron pues cambiar un poco de opinión. Antes trataba de buscar la respuesta más lógica posible, aún lo seguimos haciendo muchos, pero de que hemos tenido experiencias que son muy fuera de lo normal, lo hemos tenido, y eso lo hemos narrado a través de estos micrófonos. Eso es lo que hemos intentado hacer. Mostrarles las sensaciones, las experiencias, el vivir el momento, ustedes a través de su radio, que lo vivan junto con nosotros. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Este es un programa de entretenimiento en el que le ponemos muchas ganas, la verdad, le ponemos ganas, y yo quiero agradecer, por supuesto, a la gente que nos acompaña año con año aquí en cabina. Luis Guerrero en controles, siempre pues pendiente de todas las situaciones que se puedan presentar. Saúl también nos ha hecho pues un gran favor de acompañarnos y atender sus llamadas, siempre listo y dispuesto a contestar los teléfonos y, bueno, a traer algunos comentarios que son muy oportunos en el momento de algunas de las historias que nos llegan. Este año, bueno, pues ustedes pudieron escuchar, se unió Mariana, que también preparó algunas historias y las compartió aquí con todos nosotros. La gente que nos acompañó en las expediciones, que fueron dos grupos que llevamos. Dos grupos. La primera salida que tuvimos fuimos prácticamente lo que era el grupo de producción. Y pero las otras dos expediciones que tuvimos, bueno, pues tuvimos dos grupos de aproximadamente 10 personas cada uno que fuimos. Y pues agradecerles a ellos también, porque eso nos muestra que están unidos a este programa, y pues gracias a ellos, como ya lo he mencionado muchas veces, se hace posible este programa. Que como ya lo mencionaba, es un programa de entretenimiento y que además nos deja muchas cosas, muchas sensaciones y hasta cuestiones de información que muchas veces no conocemos. Entonces, pues yo sí quiero agradecer, no encuentro palabras para agradecerles a todos ustedes que nos sintonizan. Te digo, a mí me dio mucho gusto el tener contacto con gente de Cuevitas que nos mostraron ahí su afición al programa, su lado acá. Cómo se venían, nos llamaban, algunas veces venían, nos traían sus saludos, historias ya escritas, mucha unión que se ve en este programa, y no solo de parte de la producción, sino de toda la gente que nos sintoniza, nos escucha y que con sus llamadas hace posible este programa. Que decíamos que teníamos la última llamada, pero hablando de llamadas, tenemos una más, y sí le vamos a dar oportunidad de que nos cuente. Ok, tenemos a la señora María, ¿cómo está? Bien, bien. Buenos días, son buenos días. Ya son buenos días, claro que sí. Sí, mire, hace más o menos 20 años yo tenía un negocio en la calle de Mesones, y una señora era mi amiga y estaba por aliviarse de su bebé, y tenía una prima, y un día pues me iba a ayudar ella a veces a lavar trastes o a barrer o así, y ese día no fue, dije, pues no ha venido. Y pues no, de ratito llegó su prima y me dijo, ¿tú crees que ya no vino Lupe? Porque ya se alivió, está en el hospital, pero se le murió su niño. Y me dijo, ¿y tú crees que lo van a enterrar nomás envuelto en unas sabanitas viejas que le echaron cuando el hospital estaba acá abajo? Y le dije, ¿qué, no tiene caja, no tiene nada? Dijo, no, y así me lo voy a llevar a enterrarlo al hoyo a raíz. Y luego le dije, pero ¿cómo te lo vas a llevar así? Y luego ya fui yo y le dije a los López que si me hacían favor de... Sí tenía yo el dinero, pero dije, pues me dijo ella, sácamelo fiado y luego lo pago yo. Ya sabía yo que no lo iban a pagar. Le dije, démelo y más tarde le traigo yo el dinero. Y le di todo lo de la caja, el vestido y cohetes y dinero, para que le dije, a ver si te vas en un carro o a ver cómo se lo van a llevar, y ya se lo llevaron a enterrar. A los 3 días estaba yo volteada para la pared y el niño estaba como 2 metros detrás de mí, el mismo niño, pero parado, nada más así se me quedaba viendo, y decía, pero así como si estuviera vivo. Y luego decía yo, pero ¿quién es ese niño? Pero nomás lo vi, volteó, así se desapareció. Y luego pensaba yo y decía, ¿sería que me venía a dar las gracias porque le di para que no lo enterraran a raíz así sin caja? ¿O sería que, pues quién sabe? Pero de ahí para adelante nos quitaban la luz, nos apagaban, nos jalaban el agua del baño, nos hacían maldades, hartas maldades. Por fin nos hicieron correr de allí, porque hay veces que ya cerraba yo a las 6, 7 de la tarde, y ya cuando iba a cerrar, ya la luz estaba prendida otra vez, y como allí era el billar, no, pues estaba bien hondote para ir a cerrar, a apagar la luz. No, pues así la dejaba ya, y otro día estaba la luz apagada. O sea que ese niño, pues no sé qué querría, sería darme agradecimiento o sería ir a jugar. Y luego, fíjese, otra, aquí en... no recuerda que hubo un accidente aquí en... donde está el Angelito, aquí en la carretera, aquí por cerca, a Lomas de San José, que fueron dos flechas amarillas las que se chocaron. Ajá. Y este... y ahí, por ahí tengo un hijo que vive allí y dice que en la noche se oyen muchos, así como si fuera una revolución, llevan carretas, llevan perros ladrando y niños y muchas groserías que dicen, pero ahí sí no sabemos si son los que se murieron en el camión, en los camiones, porque hubo muchos muertos. Ajá. Si se murieron esos o fueron los o se oye como cuando la revolución, se oye mucho ruido que pasa así entre el arroyo, arre, arre, se oye mucho ruidote que va así, pero le digo, es muy feo que se oye, y el descabezado pasa por el callejón de la ermita, por allí baja y baja por la calle a dar hasta la barranca. Nosotros sí lo veíamos hace como 20 años, pero sin cabeza, y camina como si tuviera cabeza y viera, pero no tiene cabeza. Uh-huh. Donde quiera sale ese descabezado. Y otra persona, fíjese, antes el molino nada más molía hasta las 4 de la mañana y pues teníamos que levantarnos a las 3, sí. Pero nos juntábamos los vecinos allá por la ermita, uh-huh. Y veníamos al molino, uh-huh. y vimos que venía por detrás de la ermita así para un entierro la gente y una caja negra que traían, y entonces cuando volteamos pasamos como unos 6 metros y volteamos y la caja estaba parada en la mera puerta, allí hay una tienda, y uh-huh. estaba parada la caja y ya no había nadie de los que la traían, y luego pensamos y les dijimos, a lo mejor se metieron a tomar un refresco, pero como a las 4 de la mañana se iban a tomar un refresco en la tienda, no, y ya no subimos por allí tampoco. Nos estuvimos en el molino allí afuera sentadas, entonces iba mucho ruido, y era la caja que iba ruede hasta llegar a Barranca. Pero sí, antes había muchos espantos, ahora ya no se ve tanto, pero antes sí había muchos espantos, y pasó mucho, pero pues ya se acabó el programa. ¿Cómo ve usted? Pues no, hombre, afuera siquiera todo el mes. A mí me gustaría siquiera todo el mes. Doña Mari, ¿qué le pareció el programa? Pues muy bonito, nada más que estaba desde los primeros días, me arriesgo. Es que luego me conocen, como le doy la temperatura a Javier, todos los días. Y luego me dicen, ay, ya lo escuché en el radio. Y yo la digo, Si le digo lo de los espantos, luego me dicen, ya lo escuché en el radio. La mañana mi hija me dijo, ¿hablaste al radio, verdad? Le digo, sí. Y dice de los muertos, ¿verdad? Sí, te oí. Y le digo, sí, hablé. Y le digo, y voy a hablar al rato otra vez, nomás que pues estar atupido de llamadas. ¿Verdad? Sí, pero a mí me gustaría que fuera siquiera todo el mes, para que salieran muchas. Pues vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Digo, muchos nos dicen que igual un día a la semana, pero vamos a ver qué se puede hacer más adelante. Y le digo, como le decía hace rato al buen Jesús, pues si no, pues con muchas ganas, el próximo año estaremos por aquí. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí, si Dios nos da licencia. Eso sí, eso sí. Sí. Bueno. Pues doña Mari, muchas gracias. ¿Y qué cree? A ver, dígame. ¿Quiere regalitos o no quiere regalitos? Ah, pues sí, claro que sí. A ver, ¿qué número va a escoger? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. Eso es todo. A ver, ¿qué tenemos en el número 3? En el 3 tenemos 2 ópalos. Ah, ¡Ay, la buena suerte! De buena suerte, claro que sí. Sí, claro, el ópalo es buena suerte. Muy bien. Pues para que pase a recogerlos, por favor, aquí a oficinas de Radio San Miguel. Ajá. A partir del lunes, el día que pueda por ahí usted venir de 10 de la mañana a 2 de la tarde o de 4 a 7. Por aquí pregunta por nuestro compañero Luis Guerrero. Ajá. Y él le va a hacer entrega de su regalito que tuvimos esta noche, porque ya son de las últimas llamadas que tuvimos. Bueno, muchísimas gracias y ya saben, si ojalá que sí tenga tiempo de hacer otro poquito, o así cada mes, un día cada mes, y hombre, está muy bonito el programa, me gusta mucho. Está entretenido. Sí, y fíjese, ni siquiera se duerme uno, mi sueño, ¿va? ¿Verdad? Sí. Bueno. Pues muchas gracias, yo le agradezco muchísimo, ya sé que tuvimos por ahí algunas otras llamadas de usted. Sí. Y pues eso nos da muchísimo gusto. Bueno, igualmente que se la pasen bien y que se descansen bien y que tenga todo muy bien y que Diosito los acompañe. Muchísimas gracias a usted igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego y pase por su regalito, ¿eh? Sí. Ándele pues, tenemos otra llamada, ¿verdad? La última, ahora sí. Sandra, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿De dónde nos hablas, Sandra? De Ignacio Ramírez. Del Ignacio Ramírez, de la parte alta de la ciudad. ¿Y qué nos vas a platicar? Les voy a contar una historia que nos pasaba en una casa donde antes vivíamos. Lo que pasó es que cuando llegamos ahí, nos prendían los aparatos eléctricos todos. El estéreo movía los discos solo. Uh-huh. Y los aparatos de los juguetes de mi hermanita los tocaban solo. Y ella nos comentaba que jugaba con Mari, pero no sabíamos en sí quién era. Uh-huh. Pero ella nos comentaba que era una niña. Ajá. Y en una ocasión mi mamá salió al patio en la noche y observó un ser como pequeño, con ojos grandes, brillantes. Ajá. ¿Qué edad tenía tu hermanita cuando jugaba o veía a este ser, a Mari? Tenía 2 y medio. Incluso cuando jugaba con su pelota, se veía un movimiento cuando lo impulsaba, como si estuviera jugando con alguien más. ¿Como si le regresaran la pelota o algo así? Sí. Y pues siempre nos comentaba que jugaba con ella. Ajá. Incluso en la pared estaba escrito Mari. Y en la parte de la cocina había como una cara pintada con cuernos. ¿Y siguen en este domicilio o ya se cambiaron? No, ya nos cambiamos de ahí por lo mismo de que sucedía. Ajá. Incluso cuando nos dormíamos también se escuchaban pasos y mucho ruido. ¿Por qué zona era este lugar? Nada más dinos la zona. En Revolución, Ignacio Ramírez. En el Ignacio Ramírez, o sea, por ahí era ese domicilio. Sí. Oye, ¿nunca checaron, nunca buscaron la ayuda de alguien que les dijera qué sucedía o por qué estaba esta marca y ustedes tenían esa bueno, pues no ustedes, sino tu hermanita que tenía ese contacto con este ser? No, nunca hicimos así como por buscar ayuda, nos salimos lo más pronto. Ustedes decidieron mejor irse del lugar. Sí. Y de ahí, porque incluso cuando estábamos en la casa sentía mucha como nostalgia, mucha... Híjole, se nos cortó. Es Sandra, ¿verdad? Sandra, a ver si te puedes comunicar nuevamente con nosotros rápidamente, para, bueno, concluir con la llamada. Y se nos cortó, y si no, era muy interesante este relato que nos decías. Yo me imagino que después de este de esto que se cambiaron de casa, bueno, pues tal vez las cosas cambiaron y esperemos que haya sido todo más normal, más tranquilo, que como decía, se sentía nostalgia en aquella otra casa. Bueno, pues que todo eso haya cambiado y hayan tenido pues más un lugar más amable para vivir ya después de esto que vivieron. Y bueno, pues decirle, Sandra, si ya no se pudo comunicar con nosotros, tenemos por aquí ya tus datos. Entonces también tenemos un regalito para ti que nos hizo llegar por aquí nuestro buen amigo Saúl. ¿Y qué es, Saúl? Es un ópalo, les puedo decir, un ópalo es ponerlos en la mano de Dios, y una amatista. La amatista lo que hace es purificar el ambiente de lo negativo a lo positivo. Inclusive si, por ejemplo, alguien llega a tener a veces dolores de cabeza fuertes, con la amatista ponértela en lo que es la parte de la nuca a la hora de acostarte, se te quita el dolor de la cabeza. Ah, pues mira, yo creo que les va a venir muy bien este regalito. Nuevamente, gracias a todos ustedes que nos escuchan allá en casita. Ahora sí, llegamos al final de este programa. Como ya es costumbre, nos colgamos un ratito más, pero esperemos que haya sido de su agrado este sexto año que estuvimos ya con ustedes, y vamos a seguirle, vamos a intentar seguir estando con ustedes año con año. Ya veremos cuánto tiempo estaremos por aquí, y pues gracias a todos. Nos despedimos, ahora sí, mi buen amigo Saúl, que trajo regalitos y atendió sus llamadas noche tras noche, ¿verdad? Bueno, así es, a excepción de las expediciones que nos acompañaste, pero bueno, ahí estuvo atendiendo sus llamadas. Saúl, ¿cómo estás? Así es, pues, despidiéndonos de su último programa, ya 6 años en el programa, y también pues este año yo quería traer una persona acá muy, muy amiga mía, muy, muy querida para mí, pero les hago una invitación también. Hice por ello una invitación a una persona, espero que no se me raje y cumpla. Igual los invito a todos ustedes, a partir del 20-25 de este mes va a estar con nosotros esta persona. Es un Dakota originario que viene del sur, y él va a estar allá, ahora sí que haciendo alineaciones con cuarzos, curándolos, y es totalmente gratis, no les va a cobrar ni un centavo. Ya nos estarás diciendo la fecha exacta y el lugar donde podremos encontrar a este amigo tuyo, ¿no? Así es. Que vamos a ir a visitarlo ahí para que nos alinee. Bueno, acá Luis ya lo conoce. Sí, ya tuve la oportunidad de conocer a este cuate, la verdad, muy amable, una persona admirable, la verdad. Con lo poco que lo pude conocer y la poca plática que tuve con él, la verdad, vale la pena conocerlo y vale asistir ya cuando tengas la fecha exacta, asistir todo este tipo de evento. Así es. Pues bueno, amigos, llegamos al final ahora sí, son las 12:34, ya 8 de noviembre del 2014. Damos por finalizado una emisión más de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Así es, muchísimas gracias a todos, espero que no se nos hayan ido por ahí algunos nombres, pero a todos los que de alguna manera estuvieron colaborando y apoyando al programa, les agradecemos muchísimo, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores que tuvimos en estos programas, un agradecimiento muy especial. Por ahí también saludar a Patty Reyes, que bueno, pues inició este programa junto con su servidor, y que bueno, pues un saludote, y sabemos que ella quisiera estar por acá y hacer sus comentarios, salir con nosotros en esas expediciones, porque le encanta esta cuestión de lo paranormal. Así que un saludote a Patty Reyes también, y a todos aquellos que de alguna manera estuvieron apoyando, colaborando, y que se unieron. Hace rato decías David Hortelano, Toño Mijares, el guía, por supuesto, nuestro guía, que es el que siempre nos está cuidando, protegiendo y buscando que todo esté bien dentro del programa. Pues un agradecimiento muy especial a él y a toda la gente que le acompaña, que bueno, pues no decimos sus nombres, pero ellos saben quiénes son y que saben que se les tiene pues una estima muy especial a todos ellos. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos de este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y esperemos escucharnos hasta el próximo año. O pudiera ser antes, ¿verdad? Así, claro. Pero si no, hasta el próximo año, en el 2015, esperemos estar por aquí nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias a todos.